Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Había una vez un rey que le encomendó a un estudioso que recogiera todos los datos históricos hasta la fecha de su reinado. El historiador fue compendiando todos los datos que pudo. La tarea le llevó 3 años. Al cabo de esa fecha, llegó al palacio y le dijo al monarca que acababa de realizar lo que le había encomendado. Pero cuando el rey vio la magnitud de la investigación, le dijo que no tenía tiempo para leer tanto y que por favor lo resumiera. Se puso a trabajar de nuevo el historiador y logró sintetizar toda la historia en 3 volúmenes. Cuando lo entregó a su majestad, le dijo que justo en ese momento tenía mucho para hacer y que por favor lo resumiera en un solo volumen. El hombre después de un tiempo así lo hizo, pero cuando se lo llevó se encontraba justo en una batalla. Por eso le pidió que lo resumiera en unas cuantas páginas. Después de un trabajo laborioso, llegó al palacio, pero el rey estaba muy anciano, en cama, en sus últimos días de vida. Cuando le preguntó sobre la síntesis de su trabajo, solo le respondió: mucho sufrimiento, majestad, mucho sufrimiento. Esas fueron sus palabras. Así puedo sintetizar su tarea, descubriendo que todos, sin excepción, nos vemos afectados por el mal que nos hace sufrir. Puede ser el mal en sus diferentes manifestaciones. Lo cierto es que nadie se puede ver exento de su poderosa acción. Tarde o temprano a todos nos lastima. Lo que podemos observar es que Jesús asumió el sufrimiento. No quiso eliminarlo, sino darle un sentido trascendente. Desde su muerte en la cruz, todo dolor, aún el más tremendo, tiene una salida. Se requiere ponerse en las manos de Dios para saber sufrir con esperanza. Como Job, que decía: aunque me mate, pondré mi esperanza en él. Lo vemos en el libro bíblico de Job, capítulo 13, versículo 15. Es cuestión de apoyarse en las fuerzas que vienen de lo alto, de Dios. Nosotros solos no podemos y experimentamos la fragilidad. Cuando ponemos la esperanza en Dios, evitaremos sumarle al sufrimiento algo que es muy común, que es la desdicha. Ella consiste en añadir a los sufrimientos una carga interior de pesimismo que nos conduce a sentimientos, recuerdos y pensamientos negativos. Ellos nos hacen sufrir más. En cambio, aquel que deposita sus cargas en Dios, él hace más llevadero el camino. Evitemos añadir un plus de dolor a cualquier sufrimiento, teniendo salidas ocurrentes que nos lleven a tener una actitud esperanzadora. Cada uno puede hacerlo en su corazón. Consiste en el ejercicio de aprender a poner en sus manos todo lo que nos hace sufrir. Hagamos la prueba, gustemos y veamos lo maravilloso que es confiar verdaderamente en Dios. El Señor no sacará de la vida de los humanos determinados sufrimientos, porque todos somos limitados y pueden afectarnos la enfermedad, la vejez, la muerte. Pero todo eso se puede asumir con la aceptación voluntaria, desde la fe, sin añadir esa cuota de infortunio con los pensamientos y emociones que a veces le agregamos. Desarrollemos ante el sufrimiento humano la actitud que ejercitaron las personas valientes. Quitemos del corazón el miedo, la tristeza y cualquier sentimiento que pueda afectarnos, agravando lo que nos aqueja. Ayudemos a la gente a sufrir menos. El camino es este: buscar que no añadan a sus dolores la carga que los recuerdos, imaginaciones puedan llegar a afectarlos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.